a la música de los 70 por excelencia, al disco, con grandes clásicos. Esta es la segunda de varias partes que vamos a hacer. Comenzamos ayer y hoy es la parte número 2. Empezábamos con el maestro Barry White y uno de los éxitos más importantes que él tuvo, especialmente dentro de ese género, en 1974. Esta canción creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard. El tema You're the First, the Last, My Everything, de su álbum Can't Get Enough. Nos vamos ahora con un grupo, una orquesta que se fundó en 1967 y que tuvo muchos éxitos dentro del género del disco, muchos éxitos instrumentales. Un grupo que se formó en Brooklyn, en Nueva York, Crown Heights Affair. Esta es una cancionzota, un temazo que ellos hicieron en 1977. En esa época era normal que hubiera música instrumental comercialmente exitosa, como es el caso de este tema por Crown Heights Affair. Aquí está Dreaming a Dream. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estamos hoy en parte 2 de nuestro homenaje a los clásicos del disco. Y este es un grupo que mucha gente conoce lo que ellas hicieron con Bernard Edwards y Nile Rodgers del grupo Chic. Fue tal vez su época más exitosa, pero me voy con una pequeña curiosidad, con un cover que ellas hicieron antes de esa faceta de Chic en 1977 de una canción que originalmente no era disco, un clásico que grabó Stevie Wonder originalmente en su álbum Songs in the Key of Life, y ellas hicieron una versión maravillosa dentro de este ritmo. Por Sister Sledge, aquí está Ass. As around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now, can't you feel the mystery of tomorrow? But in passing, we'll grow older every day. Just as all is born is new, do you know what I say is true? But I

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos haciendo homenaje al disco. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estamos en la parte 2 de este tributo y los Bee Gees definitivamente, como ya lo he dicho varias veces, son figuras claves dentro de toda esta historia del disco, no solamente por los éxitos que ellos tuvieron en ese género, sino por las canciones que ellos compusieron para otros artistas que fueron muy importantes dentro del disco, como es el caso de esta canción de 1977, de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, un tema importantísimo de Yvonne Elliman, que es el clásico If I Can't Have You. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y vamos ahora con un clásico que fue número uno en 1977, número uno durante 3 semanas en los Hot 100 de Billboard, y este fue compuesto por Barry Gibb de los Bee Gees para el hermano menor del grupo, el único que nunca fue parte de la agrupación, el señor Andy Gibb. Esta canción es un clásico que dice así, de su disco Flowing Rivers, con los coros de Barry: I just want to be your everything. So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Sabor de la noche. FM. Clásico de 1977 a esta hora en nuestro homenaje al disco Parte 2 en El Sabor de la Noche, una canción que fue parte de una película, composición en producción de Norman Whitfield por el grupo Rolls Royce, la canción Car Wash. Vamos ahora con un artista que tuvo una incursión dentro de ese género y esa canción resultó siendo una de las más importantes de su carrera, un clásico, sin lugar a dudas, por el señor Barry Manilow, este tema de su álbum Even Now de 1978. Esto se llama Copacabana. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her leg. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa, Copa Cabana? The hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love.

En los 70, en la movida del disco, era muy común que se adaptara a ese ritmo música clásica, y por eso fue muy famoso este tema que hizo en 1976 el señor Walter Murphy con su Big Apple Band, un tema que es una adaptación de la quinta sinfonía del maestro Ludwig van Beethoven. A Fifth of Beethoven estaban oyendo, y ahora vamos a continuar con uno de los grupos más importantes dentro de toda la movida del disco. Vamos a poner varias canciones de ellos en estos días y vamos por ahora con la primera, y es el grupo de Bernard Edwards y Nile Rodgers. Me refiero obviamente a Chic. Este es un clásico en 1979, uno de los más importantes, no solamente del disco, sino también una pieza fundacional del hip hop, porque poco tiempo después, con este tema como base, se haría el primer éxito del hip hop, que fue el famoso Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Por Chic, aquí está Good Times. Bye. No, no, no, I No se puede hablar de disco sin hablar de una de sus reinas, la maravillosa Gloria Gaynor, que es Sheryl Lynn con esta canción, Got to be Real. Soy Emilio Sánchez, mañana vamos con parte 3 de nuestro tributo al disco en El Sabor de la Noche. Y le quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.